Cuando mi te acercas, Superfly. Y en mis manos ya estás, Superfly. Cuando mi logra entrar, todo cambia, es diferente, vivo en otra realidad, Superfly. Y comienzo a volar, Superfly. Es la hora de brindar, Superfly. La fiesta va a empezar, vamos, ponte en pie, no te querrás quedar atrás. De repente el ambiente se empieza a caldear más, sin que deje de sudar. Vamos a bailar, a fumar, a escuchar la música, mi padre, mis pies no pueden parar. Quiero conocerte, en mi estado es algo urgente, simplemente quiero ser de tu gente. Escúchame, ven, tengo para ti algo diferente, lo vamos a compartir. Sin poder parar, Superfly. Incertidumbre al pensar que no estoy corriendo, pero me puedo estrellar, Superfly. Y comienzo a pensar, Superfly. En por qué no confiar, Superfly. En por qué atravesar, en vez de andando, comenzando a volar. Siento al ver la sobriedad al caer, que el vértigo me invade desde mi pies a mi sien. Y comienzo a ceder y a no entender, pasar de siempre ser vencido ahora poder vencer. Medicina del poder, no cambio en mi estado, es más simple, doctor. Y yo conductor de mi cuerpo a tuyo, quiero compartir contigo esta sensación. ¡Gracias!